comunicación. En el día de hoy nos visita una escuela primaria, pero ya nos van a contar ellos bien de qué se trata, dónde queda la escuela, dónde está. Nosotros le vamos a recordar a los oyentes que nos están escuchando por FM Boedo 88.1, que también hay una página web donde pueden bajar, ver las fotos, escuchar también los programas que realizamos, que se llama programarec.com.ar. Ahí pueden a partir del fin de semana ver fotos de los programas, escuchar, entender qué es lo que está pasando también acá. Y también los que estén escuchando ahí como más o menos y que tengan una interferencia, si quieren pueden bajarse la aplicación de FM Boedo y lo escuchan también en el celular. Bien, hechas las presentaciones, hoy mi nombre es Mariano Molina, estoy reemplazando a Eva González García, que tuvo ahí un inconveniente y no se pudo acercar hoy a estar acá conduciendo Hora Libre. Está Paula Salvochea ayudando también en todo lo que es la producción, Alejandra Zárate, toda la gente, de todo el equipo del programa REC, que semana tras semana está haciendo aquí Hora Libre en FM Boedo. Pero bueno, vamos a arrancar el programa. Voy a arrancar saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Hola. ¿Cómo andan? Bien. Estamos con niños y niñas de una escuela primaria. ¿Sí? ¿Quién dice de qué escuela están presentes hoy acá en Hora Libre? Venimos de la escuela número 13. Al micrófono. Número 13, Distrito Escolar 2, República Islámica de Irán, ubicada en José Antonio Cabrera y Mario Bravo, al 3484. Es intensificada en educación física, de jornada completa, y hasta el año anterior era de jornada simple y este año cambió de modalidad. Bien, entonces estamos acá con alumnas y alumnas de la Escuela República Islámica de Irán, barrio de Palermo, intensificada en deportes. Ana, nos van a contar bien qué es esto, pero primero vamos a presentarnos. Te felicito, tu nombre es... Ahí lo tienes anotado, Benjamín. Muy bien. Fue el que presentó la escuela. ¿Quiénes más están acá con nosotros en este momento en el estudio? Facundo, Julieta, Brenda, Luciana, Mauricio, Máximo y Ulises. Bien, y Benjamín, que fue el que presentó la escuela, ¿no? Sí. Bien, bueno, ¿todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo la están pasando? Bien. Hasta ahora. ¿Bien? Están medio ahí como viendo qué onda, ¿no? El grupo que abre este programa. Bueno, como lo primero es lo primero, y siempre lo primero es la presentación, usted ahí, Benjamín, ya nos dijo un poco que la escuela queda en Palermo, intensificada en deportes, que hasta el año pasado era de jornada simple, ahora de doble jornada, doble escolaridad. Esta sería la hora del comedor, ¿no? Más o menos. Estamos más o menos por ahí. Sí. Bueno, ¿qué significa que sea una escuela intensificada en deportes? ¿Quién me va a contar? De vuelta, Benjamín, dale. Y salimos a torneos de vóley, fútbol y así. Y también tenemos más horas de educación física de lo normal, que una escuela común. Tienen más horas. ¿Cuántas horas tienen? Tienen todos los días, ¿no? Me dijeron por ahí. Tenemos todos los días menos los jueves. Tenemos... ¿A todos los días de educación física? Sí. Mira, ¿y está bueno? Sí. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué deportes hacen? Básquet, handball, vóley. Al micrófono. También vamos al campamento. Hacen campamento, vóley, fútbol, handball, básquet, natación. ¿Tienen pileta en la escuela? No. No. Ah, no te escucho. Ahí, al micrófono. Vamos al club. Hay un caballito. Sí. Está bueno. Bueno, así que les gusta la experiencia. Ustedes son... Este es el primer año de la escuela con deportes. Sí. Y ustedes están yendo a la escuela. Así que los que van a disfrutar fuerte... La orientación son los que ahora están en primero o segundo grado, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, por lo menos les tocó un año. Está buena la experiencia. Bien, hecha la presentación de la escuela, ¿de cuál es el tema principal del día de hoy? ¿Quién me va a contar sobre cuál va a ser el tema que va a atravesar casi todo el programa Hora Libre hasta la una del mediodía? Me están mirando todos y no habla nadie. ¿De qué vamos a hablar? El tema principal es San Martín, porque este año se cumplen los 200 años del cruce de los Andes. Bien, 200 años del cruce de los Andes y el tema que nos va a atravesar es San Martín. Estuvieron trabajando todo el año con San Martín. Sí. ¿Y les copó? Sí. Sí, está bueno. Está bueno, aparte por lo que estuvimos hablando hicieron algunas cosas que están buenas, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Bueno, vamos a empezar a contarle a la gente sobre qué estuvieron haciendo sobre San Martín. Y una de las primeras cosas que yo tengo acá anotada, que me parece que estaba buena para compartir con los oyentes, es que ustedes estuvieron leyendo una historieta de San Martín, ¿no? ¿Es así? Sí. Acérquese al micrófono. La historieta de San Martín, la historieta argentina, y más o menos se trata de la vida íntima de San Martín. Bien. ¿De Felipe Piña? Felipe Peña. Ah, mira, yo tengo otro, mira. ¿Felipe? Peña. Ah, perfecto. Bien. Voy a cambiar. ¿Y estuvieron leyendo? ¿Todos leyeron la historieta? ¿Acá el amigo quiere decir algo? Acérquese al micrófono. Además buscamos información en varias plataformas de internet hasta manuales escolares. Acá el micrófono. Estuvieron buscando en internet y estuvieron leyendo. Sí. ¿Sí? ¿Y está bueno lo que estuvieron leyendo? ¿Les gustó? Sí. Bien, ¿y se enteraron de cosas nuevas que no sabían? Sí. Por ejemplo, ¿qué nos enteramos? ¿Qué no sabíamos y nos enteramos a partir de la historieta? ¿Qué se enteraron de San Martín que no sabían? Nos enteramos mucho más de la vida íntima de San Martín, ya que en este año lo profundizamos más el tema. Bien. Y aparte de leer, estuvieron haciendo unas visitas, ¿no? Estuvieron recorriendo, haciendo excursiones. ¿Es así? Sí, fuimos al Instituto San Martiniano, donde el guía nos contó sobre la vida de San Martín. Al micrófono, sí. Y cómo hizo nos mostró un video cómo hizo San Martín para liberar Argentina, Chile y Perú. Bien, entonces estuvieron viendo, fueron al Instituto San Martiniano, hicieron una visita. Sí. Perfecto. Y ahí conversaron con el guía, estuvieron viendo videos, se enteraron de cosas que no sabían. Estuvieron viendo un álbum de fotos, ¿no? Sí. Vimos un álbum de fotos y también observamos en el exterior del instituto que había una estatua de San Martín y de su hija Mercedita. Bien, ¿y las fotos de qué eran? ¿De San Martín cuándo? ¿En qué momento de la vida? ¿Todos los momentos de la vida? Al micrófono, dale. Cuando más. Ya era más viejo, por así decirlo. Cuando ya no vivía en Argentina. Sí. Mira, ¿y dónde estaba? ¿Se acuerdan? Francia. Al micrófono. Está en Francia. Exactamente, que se había ido a vivir a Francia. ¿Estaban buenas las fotos? ¿Eran fotos o retratos? Eran fotos. ¿Ah, eran fotos? Sí. Mira qué bueno. No la mayoría, pero... No, al micrófono, si no, no te escucha nadie. No la mayoría, pero habían algunas fotos. Había algunas fotos y después la mayoría que eran retratos, dibujos, pinturas, ¿no? Sí. Bien, bueno. Así que, y les copó, digo, también hacer la salida. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Sí? Tiene ahí como con su mundo. ¿Habían conocido ustedes el Instituto San Martiniano? No. Bien. Y también está la historia del sable corvo, ¿no? Ahí. El famoso sable corvo de San Martín. Ahí, dele nomás. En el instituto estaba, el sable corvo está guardado tipo como si estuviera en una caja de cristal. El sable corvo fue adquirido por San Martín poco después de dejar España y antes de irse a Sudamérica. Lo consiguió en Londres. Y al morir el sable corvo se fue entregado a Juan Manuel de Rosas. San Martín se lo deja como legado a Rosas. Bien. Y ahí, antes del programa estábamos como discutiendo por qué compró el sable corvo ese, ¿no? Y está bueno un poco, porque San Martín, ¿de dónde venía? ¿Dónde se había criado San Martín? Nació en Argentina, nació en Chabellú, en Corrientes, pero después se fue a vivir a otro lado. Sí, se fue a vivir a España. Y ahí hizo la carrera militar. Sí. Ahí creció, estudió. ¿Y entonces qué pasaba? Tenía otro sable. Sí, pero como iba a venir acá a Argentina a liberarnos, tenía que comprarse otro sable porque... El sable que él tenía la inscripción española. De la corona española. La corona española. Y ahí se mandó a hacer otro sable. Ajá. O sea que el famoso sable corvo es antes de llegar a la Argentina. Perfecto. Bueno, Los felicito. Está muy bueno lo que estuvieron haciendo. Hay muchos compañeros y compañeras esperando pasar, ¿vieron? Sí, que hay muchos chicos. Bien. Vamos a escuchar un poco de música con un personaje que, por lo que estuve averiguando, todos lo conocen. ¿No? ¿Qué personaje? Al micrófono. Samba. Bien. ¿Les gusta Samba a ustedes? ¿Lo siguen viendo o ya quedó para lo más chico? No, no mucho. Ahora no lo ven tanto, pero lo veían. Sí. ¿Y aprendieron la historia argentina con Samba también? Sí. Está bueno el personaje, ¿no? A mí me gusta. Aparte come chipaca, a mí me encanta. Sí. Y es de Formosa. Bueno, entonces, terminamos este primer bloque sobre San Martín con un tema musical, La Marcha de San Lorenzo de Samba. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Número 13, Distrito Escolar 2, República Islámica de Irán, del barrio de Palermo. Ponemos un poquito de música y ahora se viene otro grupo para seguir hablando de San Martín. La la la la. La la la la. El combate de San Lorenzo. Febo azul, muchas flash, iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y gasol. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín, el tesoro, y la voz de gran jefe a la carga de dos. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, soldados! ¡Avanza el enemigo! ¡A paso redoblado! ¡Al viento desplegado su rojo pabellón! ¡Al viento desplegado su rojo pabellón! Soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio la victoria. Su vida rinde, haciéndose inmortal. ¡Vamos! ¡Hay que vencer a los realistas! La libertad naciente, de medio continente, honor, honor a la cabal. Y ahí pasaba la música de Samba, ¿sí? Ahí en la versión de La Mosca, La Marcha de San Lorenzo. Estamos con otro grupo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Todos ustedes conocen a Samba también? Sí. Bueno, ¿les gusta? Sí. Pero ya no lo ven, no lo siguen viendo. No. Bien. Bueno, estamos acá con un nuevo grupo, con niñas y niños de séptimo grado de la Escuela Pública Islámica de Irán, del barrio de Palermo. Vamos a presentarnos. Primero, lo primero es presentarse, así que arrancamos por la compañera ahí que no le vio el nombre. Dale. Morena. Morena. Ezequiel. Nicolás. Matías. Edi. Franco. Florencia. Y Candela. Y Candela. Bueno, ¿todo bien? Sí, ¿está muy sí. nervioso? Nada. Nah. Ya está, está bueno. La primera experiencia en radio, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, y ya estuvieron viendo desde afuera cómo salían los otros compañeros. Bueno, vamos a seguir hablando de San Martín. Hoy nos atraviesa el tema de San Martín todo el programa hasta la una del mediodía. Vamos a estar hablando de San Martín a partir de los 200 años del cruce de los Andes. ¿Es así? Sí. Sí. Bien, ¿y ustedes estuvieron viendo una película y un documental? Sí. El documental de Mario Marquich y la película de La Revolución. Que bien. Está Rodrigo de la Serna. ¿Qué? ¿Y les gustó lo que vieron? Sí. Sí. Sí. ¿Qué le gustó más, el documental o la película? La película. Porque es más, hay más acción. Más emoción. Al micrófono. Hay más emoción. Bien, le gustó más la película con Rodrigo de la Serna. Bueno, ¿y qué diferencias encontraron entre el documental y la película? Encontramos algunas diferencias, como la tecnología, que EFO hizo mucha diferencia entre el documental y la película, porque sin ella Mario Marquich no pudo haber hecho tan fácil todo este cruce. En cambio, Juan Martín tuvo que hacer mucho más difíciles, también por los recursos que no tuvo, como ponchos, mantas, transportes y entre muchas otras cosas. En la película muestran cómo fue el cruce en 1817, a caballo, a mula, ¿no? Sí. Caminando, etcétera. Y en el documental, ¿cómo van? También al caballo, pero también hacen un poco de caminata. Caminata, van en camioneta, sí. Tienen unas ropas espectaculares para pasar el frío. Sí, ¿no? Además tienen comidas, tienen prácticamente un restaurante. Ya está, se van con GPS, sí, mandan mensaje sí. Por WhatsApp, todo eso. Claro, sí. Qué piola, así cruza cualquiera. Hable nomás. Y en la película, en el documental ellos iban en carpa todo, para que durmieran en carpa, y en la película en cueva dormían. Claro, no había carpas, o por lo menos no había carpas para todos en 1817. Entonces buscaban cuevas dentro de las montañas, lugares donde repararse de la... Bueno, nieve en febrero no había, pero sí del frío y de los vientos, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué comían durante el cruce de los Andes? El famoso cruce de los Andes, ¿vieron que...? O sea, yo les quiero decir una cosa, no los quiero deprimir, pero todos, casi todos los que hemos pasado por la escuela secundaria, una de las primeras cosas que aprendemos es que San Martín cruzó los Andes a caballo. Pero después de eso hay que empezar a investigar. ¿Qué hacían durante el cruce de los Andes? ¿Qué comían? ¿Qué cosas llevaban? ¿Quién me puede hablar de eso? Comían charqui, carne seca machacada, grasa, rodajas de cebolla cruda y agua hirviendo. Mira eso. Para combatir el frío y el apunamiento. Bien. ¿Para eso era la cebolla? No. El ojo y la cebolla. Al micrófono, si no te escucho. El ajo y la cebolla para combatir el sorocho de apunamiento. El sorocho de apunamiento, bien, claro, porque el ajo hace que la sangre fluya mucho más y hay más oxigenación y con eso combatís el apunamiento. Sí, igual que con el agua ardiente, porque así combatían el frío. Así. El agua ardiente, ya con estamos con las bebidas sí. Alcohólicas. Mucha bebida alcohólica. Sí. Para el frío. Bien, no es porque estaban de fiesta. No. Sino que había que pasar esos fríos. Impresionante. ¿Alguno de ustedes tuvo la posibilidad de cruzar, de estar cerca de la cordillera? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Morena. ¿Viste lo que es? Sí. ¿Dónde estuviste? En Córdoba. ¿Estuviste en Córdoba? En Mendoza. ¿Estuviste en Mendoza? Bueno, vieron lo que es impresionante pensar que hace 200 años sí. Se cruzaba eso. Igualmente, lo que está bueno, digo, por ahí también saber y conversar con la gente es que históricamente se cruzaba la cordillera de los Andes, ¿no? Digo, no es que San Martín fue el primero en cruzarla, sino que ya la cruzaban muchas comunidades indígenas y gente que ya habitaba a ambos lados de la cordillera, era como habitualmente cruzarlo, pero qué trámite, ¿no? Si uno lo piensa ahora, te da como un frío. Bien, ¿qué ropas tenían? ¿Qué ropas que no eran las de Mario Marquic, me parece, ¿no? En la película llevaban mucho menos abrigo que en el documental, porque era... película no tenían pieles ni suéteres. ¿Y cómo se abrigaban? Se abrigaban con ponchos de San Luis, con mantas y con frazadas. En la película había 1600 caballos y 10.600 mulas, mientras que en el documental utilizaban como transporte 66 caballos. En el documental contaban con muchas carpas, camperas, ropa y abundante comida. Bien. Bueno, y entonces, volviendo al tema del abrigo, ¿con qué se abrigaban ahí en 1817? ¿Qué utilizaban? ¿Había camperas inflables? No, lo que podían. ¿Había chalecos así de polar? No. con piel, con ponchos. Sí. A ver ahí. Usaban ponchos de cuero de llama para que la nieve deslizara por ellos. Bien. Ahí. Ah, iba a decir lo mismo, sí. Tenían ponchos de llama y también algunos tejidos, que estaba bueno porque ahí la nieve y el agua resbala y no les penetra, ¿no? Porque si no, imagínate, con frío que te entre el agua encima, te querés matar, ¿no? No se puede. Bien. Y ahí me estuvieron contando de que... ¿Todo bien? Sí. Bueno. De que San Martín tenía algunos pasatiempos, que le gustaba hacer algunas cosas durante el viaje, durante el cruce de los Andes, ¿no? Sí, su pasatiempo... Al micrófono. Menos, su pasatiempo más o menos favorito era jugar a ajedrez, ya que le servía mucho como un juego de estrategia. Y también toca la guitarra y pintar. ¿Pintaba cuadros? Me estás jodiendo. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Mira, eso me estoy enterando ahora. San Martín pintaba cuadros y tocaba la guitarra. Tenía muchos secretos en eso. Mira vos. ¿Y eso, dónde se enteraron de eso? En la visita guiada al Museo San Martiniano. O sea que San Martín le gustaba jugar al ajedrez, eso es más o menos esperable, o las cartas, o el ajedrez, que me dieron unos juegos que vienen de aquellos años y de antes también. Uh-huh. ¿A usted le gusta el ajedrez? Sí, se me complica. ¿Se te complica? Sí, no. Ahí, bueno. Pero tiene sus cosas. Pero bueno, más allá de eso, aparte tocaba la guitarra y aparte pintaba. Mirá vos. Sí. Y no hay ningún dibujo de San Martín tocando la guitarra. Pero dicen que de vez en cuando hacía conciertos, como conciertos, entre comillas, sorpresas para sus soldados. ¿Serio? Sí. Sí. Y que tocaba bien. Mirá vos. Che, muy bueno lo que están contando. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Pero ni idea, en serio. Sí, también cuando cruzaron los Andes, fueron 3.800 soldados argentinos y 1.600 o 800 soldados milicianos como tropa de auxilio. Bien, sí. Hubo milicianos, soldados, voluntarios, hubo de todo. Sí. Igual, la idea de argentinos como media difícil, ¿no? Pensarla todavía. Sí. Es como... Sí. No se llamaban argentinos en realidad. No. No, o sea, había una bandera ahí con un símbolo celeste y blanco. No era realista, pero la idea de Argentina vino como mucho después, la identificación como argentino. Eso también está bueno pensarlo, ¿no? Porque de alguna forma lo que pasaba era que de un lado estaban los que defendían al rey y del otro lado los que querían la independencia. Y más o menos que eran las identificaciones. Después se fueron generando. O sea, imagínense que para esa época... no existían todas esas ideas. Bueno, chicos, ya vamos media hora de programa, un poquito más. Media hora de programa y nos quedan dos grupos todavía. ¿La están pasando bien ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Está saliendo el programa más o menos? Sí. ¿Era lo que se imaginaban? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, yo me imaginaba que me iban a escuchar. Yo me imaginaba más grande. Un estudio más grande, se imagina. Ustedes pensaban que era todo como una terrible. Sí. Pensaba que era un poco más grande. Una terrible aula de música. Sí, más o menos. Yo me lo imaginé así. ¿Sí? Sí, porque me están escuchando y eso es una radio, así que. Exactamente, la idea es que escuchen. Bueno, los felicito por el trabajo. Nos despedimos de este bloque con una música y después viene otro grupo, ¿no? Sí. ¿Alguien sí, tiene ahí para presentarme el tema musical que viene ahora? No. ¿No se acuerdan? A ver. Sueño americano. El sueño americano, bien. ¿De? ¿Lo tienen por ahí? El sueño americano en el cruce de los Andes, de Juan Reynoso y Francisco Navarro, ¿es así? Sí. Bien, vamos con un poco de música y continuamos acá con alumnas y alumnas de séptimo grado de la Escuela República Islámica de Irán, del barrio de Palermo. Los felicito, ¿eh? Gracias. Adiós. Chao. Chao. Esos hombres que fueron a los Andes, La cordillera es la frontera que debe cruzar. El viento es frío y al otro lado aguarda el enemigo. Y marcha al frente, gesto valiente, nuestro general. Firmes en sus caballos, fieles a su verdad, para esos hombres con la bandera de la libertad. Alma de gente de tres países que se hicieron libres, sueños de un pueblo americano unido y en paz. Cuenta la historia sobre esos hombres que fueron a los Andes. Sean sus sueños hoy nuestros sueños por los que luchar. Firmes en sus caballos, fieles a su verdad, para esos hombres con la bandera de la van esos hombres con la bandera de la libertad. Bien, continuamos acá en Hora Libre, aquí en FM Boedo 88.1. Hoy estamos con alumnas y alumnas de séptimo grado de la escuela 13. ¿Qué se llama? República Islámica de Irán. Bien, ¿y quién estaba hablando acá ahora conmigo? Agustín. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Sí. Bien, entró un nuevo grupo acá en este programa especial que estamos realizando con, sobre San Martín. Agustín se acaba de presentar, se presenta el compañero que está al lado. Luciano. Luciano, al micrófono, la compañera que tengo acá. Ana. Ana, acércate un poquito más al micrófono. Lourdes. Lourdes. Luz. Y Tadeo. Y Tadeo, bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Estuvieron viendo el programa como venía, ¿no? Sí. Desde afuera. ¿Y más o menos? Bien. ¿Vamos zafando? Está bueno. Sí. Bien. Bueno, programa especial dedicado a San Martín. Sí. Todo el tiempo ya hablamos, ya explicamos dónde queda la escuela, que queda en Palermo, intensificada en deportes, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y ahora nos metimos con San Martín de Siena. Bueno, vieron que estuvimos hablando de cómo fue toda la presentación de este de la historia de San Martín, lo que los chicos lo que ustedes estuvieron viendo, las películas, los documentales. Llegamos a pensar qué cosas tenían para el cruce de los Andes, las cosas que le gustaba a San Martín, que le gustaba tocar la guitarra. ¿Ustedes sabían que le gustaba tocar la guitarra? Sí. Ah, mira, yo soy el único gil que no sabía bien. Que le gustaba tocar la guitarra, que le gustaba pintar, una cantidad de cosas. Y ahora vamos a hablar de qué en este bloque de, sobre el cruce de los Andes. Vamos a hablar sobre los preparativos que se hicieron, las estrategias, y le vamos a dar una entrevista a San Martín. Ah, y encima hay una entrevista a San Martín. Bien. Bueno, ¿y cómo fueron los preparativos? ¿Quién va a hablar? Luz. Al micrófono, venga, acérquese nomás, sin vergüenza. Los preparativos eran bastantes. Se fabricaban armas y pólvora, se confeccionaban. Las cabalgaduras y víveres. También avistaban a los soldados entre mil ocupaciones más. Y desarrollaban al mismo tiempo una activa tarea de espionaje sobre la guerra zapa, sobre el enemigo. Bien, eso está bueno. Digo, por un lado, confeccionaban sus propias armas. O sea, sí. Quiere decir que no compraban todas las armas, algunas se las hacían. Las monturas para los caballos, ¿no? Porque se llevaron cuánto caballo y mula, como. Entre el caballo y mula había como 15.000, no sé cuánto había. 10.000 más o menos. 10.600. Una van, muchísimo. Bueno, confeccionaban todos, se hacían sus propias armas, o muchas de ellas, y después estaba lo que se denominó la guerra de zapa. Sí. ¿Sí? Que poca gente conoce lo de la guerra de zapa. ¿Quién me quiere contar qué es la guerra de zapa? La guerra de zapa era un espionaje que hacía San Martín, en el que también se desviaban informaciones y se le engañaba a los realistas. También para descubrir varios pasos para cruzar la cordillera, San Martín envió en 1816 a José Álvarez Condarco para que cruzara la cordillera por el Paso de los Patos, le diera el acta de la independencia al virrey y después volvió por el Paso de Uspallata y le informó a San Martín sobre la geografía. Bien. Primero, como hablábamos con el grupo anterior, la cordillera se cruzaba desde hacía mucho tiempo antes, sí, ¿no? O sea, siempre hubo pasos ahí en la cordillera, pero está bueno porque San Martín, ¿qué es lo que hace? Aparte de mandar emisarios, manda gente a cruzar por diferentes lugares. Sí, sí, así van descubriendo varios pasos para engañar a los españoles porque no sabían por dónde iban a atacar. Podríamos decir que donde está hoy, en la actualidad, la provincia de San Juan y de Mendoza, había muchos pasos. Sí. Entonces mandaba gente por todos esos pasos para avisar de que iban a cruzar por este lado, por este lado, por este lado, y en realidad despistar a los realistas que estaban en Chile esperando que haya un cruce, pero que no sabían por dónde iban a cruzar, no sabían dónde esperarlos. Claro. Bien. O sea que era medio como en el truco, ¿no? Sí. Que le decía una cosa y hacía otra. Esa es un poco la historia de la guerra de Zapa. Sí. Bien, perfecto. Está bueno. Y bueno, ¿y el ejército cómo estaba compuesto? Dele nomás. Al micrófono. El ejército estaba compuesto por 200 jefes y oficiales. 4.000 soldados de pelea, de los cuales 3.000 eran infantes. 1.200 milicianos, 10.600 mulas de silla y carga, y 1.600 caballos para cruzar la cordillera, 700 reses para consumo de la tropa. El plan era invadir Chile por los pasos de los Patos y Uspallata, cortando el centro realista, para que no se supiera el punto de ataque de la masa del ejército. Destacó 4 columnas secundarias por otros pasos. Por otras pases de las montañas. O sea que cruzaron en 5 partes el ejército. En seis. Bien. Una que es la columna central y otras 5 que van. No, eran 2 centrales y 2 centrales. Y otras 2 por los costados. 2 de cada lado. Claro. O sea, 4, bien, que era como para despistar. Sí. Estaba bueno. ¿Ustedes se imaginan toda esa cantidad? ¿Dónde entran? 10.600 mulas. 1.000 y pico de caballos, 4.000 soldados, 1.000 milicianos, la comida. Es casi toda una cancha de fútbol, tenemos. Casi impresionante. ¿No? Uh-huh. Es difícil poder pensarlo, ¿no? Y organizar todo eso, la verdad que es muy groso todo eso, ¿no? Sí. Está bueno. Y aparte, digo, hacerlo en ese momento. También es como muy, muy fuerte. Bueno, y acá tenemos como una. Hay una entrevista a San Martín, hay un simulacro de entrevista a San Martín, ¿es así? Sí. Bien, ¿y cómo es? ¿Quién es San Martín? Yo. ¿Cómo anda San Martín? ¿Todo bien? Sí. ¿Y quién es el periodista? Luciano. Luciano, ¿cómo anda Luciano? ¿Todo bien? Sí. ¿Vas a conversar con San Martín? Sí. Bueno, entonces el micrófono es todo de ustedes. Hola San Martín. Hola, buenos días. Bueno, comencemos. ¿Cómo fue su infancia? Pasé mi infancia en Yapeyú, entre juegos con indios y mestizos y ataques de aborígenes cercanos y portugueses. A los 6 años de edad me fui a España. Allí estudié en la Escuela de Temporalidades de Málaga, donde se había instalado mi familia. Luego me dediqué a la carrera militar. ¿Cuáles fueron las motivaciones que le hicieron regresar a América? Desde la Revolución de Mayo de 1810, me llevaron noticias de los esfuerzos de mis compatriotas por expulsar a los españoles. Por eso, en 1812, decidí volver a América para contribuir a la independencia de mi patria. ¿Cómo se organizó militarmente el cruce de los Andes? El cruce de los Andes se organizó militarmente en 6 columnas. La primera era la de Comecaballos, liderada por Francisco Celada. La segunda era la de Guana, liderada por Juan Manuel Cabot. La tercera era la de Los Patos, la central, que partió en varias divisiones lideradas por Bernardo Higgins, Miguel Soler y yo. El cuarto paso era el de Uspallata, liderado por Juan Gregorio de las Heras. El quinto era el de Portillo, liderado por José León Lemes. El último paso era el del Planchón, liderado por Ramón Freire. ¿Cómo era su salud? Mi salud era bastante precaria. Padecí de problemas pulmonares, producto de una herida en el pecho, reuma y úlcera. A pesar de todas estas dificultades, nunca me di por vencido y luché por mi patria. ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Uno de mis pasatiempos era jugar al ajedrez. Era bastante difícil ganarme y había practicado desde chico en mis diversos destinos militares. Tuve la ocasión de enfrentar con éxito a grandes jugadores. También tocaba muy bien la guitarra y cuando mis compañeros me permitían, daba unos mini conciertos improvisados. En España, había tomado clases con el gran concertista y compositor Fernando Sor. Bien. Ahí estaba la voz de San Martín. Muy bueno. Yo la verdad que no tenía ni idea de una cantidad de cosas que están contando. ¿Ustedes las conocían antes o se fueron enterando este año? Nos fuimos enterando. Este año. Este año, ¿no es cierto? Bien. Y como bien decía acá en la entrevista, San Martín se fue de niño a los 6 años en cara para España. Entonces, la voz de San Martín, lo que está bueno es, ¿cuál era la tonalidad de San Martín? ¿Era la de un correntino? No, ¿era no, la de española. Un cordobés? No, una española. Española. Es medio difícil pensar, no está bueno, ¿no? Imagino medio que el líder, el padre de la patria, el que peleó por la independencia, el que cruzó los Andes, el que hizo toda esta cosa impresionante para poder liberar lo que después fue Argentina, Chile y Perú, encima su tono era lo que habitualmente decimos un gallego, un español. Sí. ¿No es cierto? Es sí. Como muy difícil pensarlo. Uh-huh. Pero está bueno poder pensar eso, porque también lo hace como más un personaje humano, como quien dice, ¿no es cierto? Sí. Bueno, che, esto se pasa así, a las corridas, es impresionante. Diga nomás. Ah, pensé que tenían. ¿Les quedó algo colgado del bloque? No. Sí, el plan, de cómo lo ideó, en qué año y con quién tuvo que hablar, a quién se lo tuvo que explicar para poder realizarlo. Él cruza en febrero de 1817, ¿cierto? Sí. Bien. Pero él en 1816, entre el 16 y el 17 de julio, habla con el director supremo de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón. Sí. El plan que él había creado para cruzar los Andes y así liberar Chile, Argentina y Perú. Exacto. ¿Y qué pasó en julio de 1816? Porque ahí van a entender, Dios, cuando en febrero del 17 San Martín cruza, porque en julio del 16 pasó algo, el 9 de julio de 1816. Se declaró la independencia. Se declaró la independencia. Eso es fundamental entender para que después San Martín cruce en nombre de esto que todavía no se llamaba Argentina, pero era algo así como las provincias unidas al Río de la Plata, ¿no es sí. cierto? Eso está bueno. Y después también está bueno saber de que Buenos Aires no apoyaba tanto a San Martín, no le gustaba mucho que San Martín sea muy antirrealista. O sea, ayudaron mucho más las provincias que Buenos Aires. Sí, mucho las provincias cuyanas que donaron cosas para que se fabriquen las armas y todo eso. En Mendoza. Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, todos esos lugares apoyaron mucho más que Buenos Aires, que medio le tiraba la contra. Medio que Buenos Aires no le copaba mucho que San Martín sea el líder de la independencia, pero bueno. Y el 1 de agosto creó el Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes, exactamente. Y alguna gente después fue obligada también a aportar plata, eso también está bueno saberlo. Sí. ¿No? Algunos decían, che, tenés que colaborar. Y si no querían colaborar, le decían, bueno, vení, vas a colaborar igual. ¿No? Sí. De alguna forma. Bueno, lo felicito. Estuvo muy bueno. ¿Te gustó esta experiencia en radio? Sí, sí. Está buena, sí. ¿No? Bien, la próxima que sea con más tiempo. Sí, acá sí. A la amiga no le gustó mucho, ¿no? No. ¿Está muy nervioso? Sí. Nah, pero estuvo espectacular. Escúchame, hiciste una entrevista con San Martín. No tenés bueno. Que bueno. Bueno. Lo felicito, nos retiramos con un tema de música y ya se viene el último grupo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Lo tienen por ahí anotado que vamos a escuchar o no? Sí, sí, vamos a escuchar el himno San Martín. ¿En la versión de? Pedro Aznar. De Pedro Aznar, muy bien, vamos a escuchar el himno San Martín, la versión de Pedro Aznar. Les recordamos a los oyentes que estamos con alumnas y alumnos de la escuela. 13. Ah, acá, al micrófono. 13. 13, ¿de dónde? ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? De la República Islámica de Irán. ¿Y queda en el barrio? Palermo. De Palermo, perfecto. Vamos a escuchar un poco de música. Llega el Ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta, la figura del Yeah. del Plata, Mendoza, de Santiago, la Lima, gente fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. Llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Grande fue cuando el sol de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! De la libertad a su sombra. Bien, ahí continuamos en esto que hemos denominado Hora Libre, que va todos los martes a las 12 del mediodía hasta las 13 horas aquí en FM Boedo, Hora Libre. En el programa del programa REC del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevo grupo, cuarto grupo, que está acá trabajando con nosotros sobre los 200 años del cruce de los Andes de San Martín. Y estoy con Antonella. ¿Cómo andas, Antonella? Hola, buenas tardes. Nosotros somos el bloque 4. María. Matías. Abigail. Juan Pablo. Al micrófono hablen, ¿sí? Dale. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Nosotros somos el bloque 4. María. Matías. Abigail. Juan Pablo. Y yo, Antonella. Y vamos a comentar primero la composición que realizamos sobre San Martín, para participar de una competencia entre escuelas que fue organizada por el gobierno de la ciudad. Bien, estuvieron trabajando sobre San Martín, estuvieron escribiendo. ¿Sí? Pues ya estuvimos hablando de San Martín cuando estuvo en España, en Inglaterra, que vino para Argentina, que preparó, que vino la independencia, que cruzaron los Andes y una cantidad de cosas. Y ahora en el último bloque, ustedes estuvieron escribiendo sobre San Martín después de que estuvieron todo el año trabajando. ¿Más o menos es así? ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, ¿y qué estuvieron escribiendo? ¿Quién me cuenta? Bueno, a continuación Antonella le leerá la primera parte de la composición. Bien, Antonella. Vamos a hacer una cosa, vamos a prepararnos. Acordate que podés levantar la hoja, así te escuchan mejor, ¿sí? Dale. Ahí te ayuda María, dale. La vida detrás de la estatua de bronce. José Francisco de San Martín y Matorras nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778 en una ex misión jesuítica, perteneciente al virreinato del Río de la Plata. Fue para muchos el máximo libertador y una persona a seguir. Pero él nunca fue la perfección absoluta, tuvo errores y miedos. Por esto, estudió al libertador no como la estatua de bronce, sino al hombre. A los 12 años comenzó su vida militar, cuando fue admitido en la infantería de Murcia. Hoy los niños de su edad estamos finalizando la escuela primaria, preparándonos para el ingreso al secundario. La vida en el regimiento le costaba mucho, dado que era muy estricta y no cumplía con muchas normas. En estos momentos me lo imagino como un alumno inquieto, juguetón, vivaz, ruidoso, ubicándose al final del aula, como en aquel momento, con mucho esfuerzo, logrando seguir adelante. Perfecto. ¿Esto lo escribieron para un concurso? Sí, para participar. Ahí, al micrófono. Para participar en un concurso entre escuelas. Un concurso de escuelas, dígalo más. Y para escribir la composición tuvimos que leer un libro llamado San Martín y el niño hecho hombre, de Francisco Mario Fasano. Mira, estuvo bueno el libro, o sea, leyeron un montón, vieron videos, vieron películas, leyeron el libro, más o menos, ¿le gustó mucho? Sí. ¿Le gustó más? Díganos más, María. En el libro se cuenta cómo fue Juventud de San Martín, los cuales nos sirvió para escribir el tema principal de la composición. Perfecto. San Martín de chico. Es difícil pensar a la edad de ustedes ir a un regimiento, ¿no es cierto? Sí. Es como medio una locura, un delirio, ¿no? Pensar que San Martín de esa edad empezó su carrera militar es como muy impresionante eso, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿y les gustó escribir también? Sí. Más o menos. Pero está bueno escribir. Está bueno. Uno puede decir las cosas de otra forma, ¿no? O sea, me parece que eso tiene tiene su onda también ahí escribir. Pero bueno, es verdad, ¿no? Digo, uno piensa que a los 12 años algunos chicos ya entraban en la carrera militar y es como raro poder pensarlo. Bien, aparte de lo que ustedes estuvieron trabajando para este concurso con otras escuelas, ¿sí? Y aparte del libro, estuvieron leyendo algunas cosas que son como históricas casi del sistema educativo, que son saber las máximas a Merceditas, ¿no es cierto? ¿Es así o me equivoco? Venga, sí. Venga nomás, amigo Juan Pablo, ahí. Venga, a este micrófono. Ahí está. Pero deje de cuchichear, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí. Acá, el micrófono. Las máximas que le escribió a su hija Mercedita, por ejemplo, en ellas se pueden apreciar muchos valores que a medida de los años se han ido esfumando. Muchos de ellos son similares a los derechos humanos. Es más, estuvimos comparando las máximas con los 30 derechos humanos y pudimos notar que entre sí había muchas semejanzas. Un ejemplo de similitud es la máxima que trata sobre humanizar el carácter y hacerlo sensible. Bien. Y ahí encontrar una similitud con los derechos humanos del docente. Sí. Mirá. ¿Y qué más también? Había otro que habíamos conversado antes que estaba bueno, ¿no? También poder pensar. Que tenía que ver con... con el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Bien. Que las máximas a Merceditas son como los consejos que un papá le da a un hijo, ¿no? Sí. O sea, después quedó como las máximas a Merceditas, pero es como... Yo qué sé. Toda la... O una mamá, un papá, un tío, un abuelo, una abuela, siempre nos dan algunos consejos que están relacionados con eso también, ¿o no? Sí. ¿A ustedes no les pasa eso? ¿En sus familias? ¿Nadie les dio un consejo nunca? Sí. Le dijo, sí. Che, mirá, esto está bueno, esto no está bueno, esto ejercer como derecho, ¿no es cierto? Sí. Hay una cantidad de cosas que están buenas. Bueno, y entonces, porque nos están quedando 4 minutos y medio de programa. Ustedes prepararon un tema de música, uh-huh. ¿No es cierto? ¿Es así? Vamos a escuchar un fragmento, María lo presenta y después hacemos como el cierre de todo el programa, ¿les parece? Es que habíamos hablado un poco del tango antes. O sea, la al micrófono, no se escucha nada. No, dale. Es que nada para decir. Bueno, dale. María. A continuación vamos a escuchar Patria Mía, un tango de Pedro Laules y Alberto Podestá. Que seguro le gustaría hoy en día a Merceditas, la única hija de San Martín. Elegimos justamente un tango porque San Martín era un hombre muy clásico y patriótico y estamos seguros que le transmitió los mismos gustos a su hija Merceditas. Ahí va sonando de fondo, ¿no es cierto? Era muy clásico, tenía máximo, pero ¿saben una cosa? Un secreto, no sé si sabían, que era muy puteador. Sabían que decían muchas malas palabras a San Martín. Aparte, es un tango que expresa amor, seguridad y confianza a nuestra patria, sentimientos que ambos siempre tuvieron. Vamos a escuchar un poco. Bien, y mientras ahí suena este tanguito que eligieron Patria Mía de Pedro Laure y Alberto Podestá, nosotros vamos empezando ya este cierre de Hora Libre aquí en FM Boedo y ustedes tenían algo para compartir también con todos los oyentes, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Ahora recordaremos las palabras que alguna vez San Martín le dijo a la gente de su entorno. Si somos libres, nos sobra todo. Si somos libres, nos sobra todo, ¿no? Es así, bueno... Muy bueno el laburo sobre San Martín que hicieron. ¿Les gustó a ustedes? Sí. Todo sí, el año casi, ¿no? Por lo que me estuve enterando, nos enteramos desde el comienzo del programa. Vieron videos, vieron películas, cruzaron con Mario Marquita en camioneta los Andes, cruzaron a caballo en las películas, fueron al museo, leyeron libros, leyeron cuentos, escribieron, de todo hicieron. Sí. Fue muy bueno. Bien, vamos a recordar a los oyentes que no los presentamos, estuvimos muy mal al comienzo del programa. ¿Con qué maestra estuvieron trabajando ustedes? Con la maestra Victoria. Con la maestra Victoria. Y también nos acompaña hoy, ¿quién? Aparte de Victoria. ¿Qué maestra? Hay otra maestra. La profesora de computación. Gladys. Que es Gladys. Gladys, bien. Bien, le mandamos un beso, están ahí afuera, ahí viendo cómo estaba saliendo la cosa, Gladys y Victoria. Bueno, y vamos a recordarle a los oyentes que hoy todo este programa especial de San Martín y los 200 años del cruce a los Andes lo hicieron alumnas y alumnas de qué escuela. De la escuela número 13. República Islámica, República Islámica Irán. ¿Qué queda? En el barrio Palermo. Queda en Palermo. Es una escuela que tiene una especialidad que está muy buena. ¿No es cierto? Intensificada en educación física. Intensificada en educación física. Acá la tengo a Brenda que nos quiere contar algo en particular sobre la que está intensificada. ¿Es así? Sí. Dele, Brenda, nomás. Somos los chicos de séptimo grado A, formados por 31 alumnos, 18 varones y 13 chicas. Este año recibimos varias visitas en la escuela relacionadas con el deporte. Sí. Porque la escuela es intensificada en educación física. En este caso nos visitó el 13 de junio Cecilia Carranza, ganadora de la medalla de oro en vela, y Andy Freire, ministro de Organización, Innovación y Tecnología de la Gran Ciudad de Buenos Aires. Mira, ¿y estuvo bueno estar con una deportista? Está bueno. Sí, nos dejó una remera firmada. ¿En serio? En la escuela. Tiene que verlo. ¿Y les gusta la escuela de deportes? ¿Está sí. bueno? Sí. Sí. Lo único malo es que son 8 horas ahí. Bueno, igual está dividida en 4 días. Todos los días son regímenes. 8 horas de deporte completo, ¿o no? No. Sí. ¿Sí o no? No. Ah, bueno. Está bueno. Tenemos 2 horas por día. Educación física, ritmo, movimiento o taller de juego. Excepto bien. El jueves. Excepto los jueves. Bien. ¿Y hoy ya tuvieron educación física? Hoy no, porque los profesores faltaron. Ah, sí. Mirá, tuvieron capacitación. Ah, tuvieron capacitación. Y usted vino a la radio. Sí. Bien, escuela de doble escolaridad, que hasta el año pasado era de jornada simple. Y ahora es de jornada completa. Bueno, los felicito y las felicito. ¿Le gustó venir a la radio? Sí. ¿Le gustó el programa más o menos? ¿Estuvo sí. bueno? Sí. A mí sí. yo la pasé espectacular. Me parece que estuvo muy bueno. Bueno, estamos finalizando entonces. ¿Sí? Le recordamos a los oyentes. Escuela número 13, Distrito Escolar 2, que se llama República Islámica de Irán. De Irán, séptimo grado A, barrio de Palermo. Hoy nos acompañaron las maestras Vicky y Gladys. Bien, estuvo en la operación técnica Lucas, nuestro operador, que está todos los martes acá con nosotros. También estuvo Paula Salvochea, estuvo Alejandra Zárate aquí en la producción de esto que denominamos Hora Libre, que todos los martes a las 12 del mediodía se transmite aquí por FM Boedo 88.1. Nosotros nos estamos despidiendo con un fuerte aplauso. Los felicito por un gran programa. Están todos los amigos y amigas del otro lado del vidrio también dispuestos ahí a aplaudir y a festejar este gran programa que hicieron sobre los 200 años del cruce de San Martín. Será hasta un nuevo Hora Libre. Sobre potros de crines al viento que galopan más libres que el ave. Patria mía, Dios te salve, el brazo del ser.